Radio Brique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy, miércoles 14 de agosto. David Bisbal ha anunciado a través de sus redes sociales que actuará en Ubrique el próximo 31 de agosto a las 10 de la noche en las pistas de atletismo, dentro de su gira Volaré. En los próximos días se va a ofrecer más información de este evento que organiza la Fundación López Mariscal y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. De momento sabemos que las entradas son gratuitas, que se recogerán en la Fundación López Mariscal en calle García Lorca y que por cada entrada hay que entregar un kilo de alimento no perecedero o un producto de higiene personal. Las fechas de reparto de entradas serán los días 27, 28 y 29 de agosto a partir de las 6 de la tarde en la sede de la Fundación López Mariscal. Un límite de 2 entradas por persona a partir de 14 años y se van a repartir hasta agotar el número destinado a cada día. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Bueno, pues ya sabemos, ese concierto ha sido un rumor a voces que circulaba por nuestra localidad en los últimos días. Y ya se confirma, será el 31 de agosto a las 10 de la noche dentro del tour Volaré, Bisbal, en concierto en Ubrique en este verano. En otro orden de cosas, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios se encuentra inmersa en los preparativos para los cultos religiosos en torno a la celebración el próximo 8 de septiembre de la salida procesional de la excelsa patrona y alcaldesa perpetua de Ubrique. En este sentido, desde la hermandad se está realizando un arduo trabajo de preparación del paso. El traslado del convento a la parroquia de la Virgen de los Remedios será el próximo 24 de agosto. Esto marcará el inicio de los actos que nos meterán de lleno en las celebraciones patronales con salidas el 8 de septiembre y este año después de la celebración de la Feria de Fiestas de Ubrique el domingo 15 de septiembre. Por parte del grupo joven de trabajo formado por una veintena de fieles se ha invitado a los residentes en las zonas por las que transcurre el itinerario su colaboración engalanando balcones y plaza para que luzca el paso de la patrona los días de la procesión como signo de fervor y devoción popular. Juan Manuel Carrasco, como miembro de la Junta de Gobierno, vocal y diputado de música, nos habla precisamente de los preparativos de la salida procesional de la Virgen de los Remedios. Ya y a partir de ahí viene todo. Entra esa cosilla de costalero, o trabajar en otros menesteres que siempre os requiere la cofradía y ya está. Y por ejemplo, pues siempre son los preparativos, por ejemplo, de cara a los solemnes cultos de la Virgen, pues ya hay un trabajo arduo interno detrás que no se ve, pero por ejemplo, hace poco estuvieron limpiando la plata en el patio del convento y se estuvieron afanando en que estuviera reluciente y digna. Por ejemplo, candelabro, la sacra, ánfora, y por ejemplo también el templete de plata, que tiene mucha historia detrás, el bendito de sin pecado, para que no le falte o no tenga ningún hilo suelto. Son muchos de los detalles que no se ven, pero están ahí. Pues mira, dentro de lo que es el seno de la hermandad se está preparando, ultimando muchos detalles. Por ejemplo, los predicadores, los coros que a lo mejor cada día van a acompañar musicalmente. Luego también las flores, que eso ya te comentará Mari más adelante. Uh-huh. Por ejemplo, también están las formaciones musicales, que también llevan un trabajo detrás, los costaleros, los ensayos. Son muchas horas detrás que no se ven, pero que están ahí, y llegará el día, por ejemplo, el 24, el Día de la Virgen y el Día del Voto, y se verá ahí reflejado, incluso en la novena, porque, por ejemplo, hace poco, con la nueva legislatura, se ha creado el grupo de priostía, que es muy necesario dentro de la hermandad. Claro, es una garantía y, aparte, es un germen que están ahí, que van aprendiendo, se van formando como cristianos, por supuesto, en el ámbito cofrade, dentro de la hermandad, acercando a la Virgen y la hermandad a los más jóvenes. Y la verdad que el grupo joven se ha creado hace poco y está muy bien nutrido. Si no recuerdo mal, está conformado por unos 20 jóvenes y la verdad que están preparando, por ejemplo, la Cruz de Mayo hace poco se preparó también. Están ahora motivados con el engalanamiento de las calles. Son muchas las cositas que que dan vida a la hermandad. Y dentro de los jóvenes, pues también es muy importante, porque así es como tú dices, van a ir cogiendo el relevo generacional hacia más adelante. Sí, sí, nace de ello. A mí me lo comentaban algunos, varios. Juanma, que queremos engalanar las calles, eso lo vemos complicado, no sé qué. Pues mira, lo que ustedes echarse para adelante, que esto es en verdad vuestro. Si es que en verdad también es parte del ubriqueño, el que queramos engalanar las calles es de todo. Tiene que nacer de todo, para que esos días pues luzca con el máximo esplendor, como se merece nuestra patrona. Aparte, muy bonito que nazca de los niños, porque que de ellos salga esta iniciativa, pues dice mucho, porque quieren ver que esa devoción no se pierde, sino que sigue. Y hombre, hay que apoyarlo, porque por ejemplo, incluso el grupo joven, nacen también ideas, por ejemplo, como una petalar, día 15, nacen muchas ideas que hay que apoyarlo. Pues tienen idea de prepararlo con gallardetes, banderolas, que se pongan reposteros también, lo que es los balcones, como se hacía antiguamente. Yo me acuerdo de los años 90 que se ponían por ejemplo, toda la calle Real llena de reposteros, los balcones. Durante todo el recorrido se lucía Urique, incluso con flores. Que es algo que tiene que volver a ello. Juan Manuel Carrasco, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, además es el autor del cartel anunciador de este año. Un óleo sobre lienzo donde la imagen de la Virgen de los Remedios se muestra en todo su esplendor y realeza ante un fondo formado por la Sierra de Ubrique, la Ermita de San Antonio y la Plaza del Ayuntamiento. El propio autor ha trasladado su satisfacción por la acogida de su obra por parte de la hermandad. Pues la verdad que estoy muy abrumado con todas las felicitaciones que están llegando a partir de cuando se ha lanzado el cartel, porque ha gustado mucho. Y en principio, pues no iba pensado como cartel en sí, sino era como un esboto. Y hasta ahora, pues me siguen llegando felicitaciones, que si por favor le guardáramos un cartel, que lo quieren, incluso hasta de Barcelona, familia y amigos, pues quieren tener una copia. Sí, exactamente. En 2020, con la pandemia, pues tenía ahí esa promesa, quería esa ofrenda a la Virgen por su protección, y inicié el voto en acción de gracias. Que es lo que te digo, que es que nace del alma. No se puede explicar. Incluso cuando lo estuve pintando, estás rezando, estás pensando en la Virgen, en que proteja y te cumpla tu promesa. Y la verdad que, como bien te dice la palabra, voto es un voto que se le hace a la Virgen, a la Santísima Virgen de los Remedios. Y ya que lo cumplió en la pandemia del COVID, y después, pues, quizá bien, pues, realizar este óleo sobre lienzo, donde se ve a la Virgen. Y bueno, ya está, pues, yo solo he donado a la hermandad para que esté allí en el convento durante todos los años. Y ha tenido a bien, pues, este año, pues, que sea el cartel de las fiestas patronales de nuestra salsa patrona y alcaldesa perpetua. En el ámbito deportivo, el Ubrique Club de Fútbol volverá a competir en Segunda Andaluza debido a la retirada de dos equipos, uno de Primera Andaluza y otro de Segunda, lo que ha propiciado la permanencia del equipo serrano y el ascenso a esta categoría de San José Obrero. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por el club ubriqueño, sobre todo una inyección de moral que supone para los jugadores, tal como lo ha confesado José Manuel Cadenas, quien ha dicho que se mantenían esperanzados en que ocurriese por los rumores que ya existían desde hacía semanas. Ambicioso y convencido, sentenciaba: tenemos que estar peleando con los de arriba por la historia, escudo y afición. Y añadía que estar abajo sería un desastre. Así lo comentaba el propio José Manuel Cadenas. Bueno, un club sobre todo con mucha ilusión. Muy decepcionado con lo que pasó el año pasado, pero al mismo tiempo teníamos esa esperanza de que podía ocurrir, porque habíamos oído algo, teníamos constancia de que podía ocurrir, y definitivamente se dio. Ayer nos dieron la noticia, así que lo mismo que tenía ese un poquito que estaban de capa caída por haber perdido la categoría, y al mismo tiempo ilusionado porque querían hacer un proyecto nuevo, pero claro, no es lo mismo empezarlo desde tercera que empezarlo de segunda. Ayer nos dieron la noticia que nos quedamos segunda, entonces fue un un subidón. Teníamos esa esperanza, la verdad, teníamos, yo con el ojo lo hablaba mucho con mi familia, porque, pero es que va a jugar en tercera, que están diciendo, y digo, no, yo creo que vamos a jugar en segunda. Yo confiaba en que íbamos a jugar en segunda, y con mi amigo que hablo de fútbol y demás, me pregunta aquí yo, José, digo, yo confío en que vamos a jugar en segunda. Y al final, pues mira, ayer se dio y hombre, mucho mejor, con el objetivo de ahora cuando ya recibamos a los jugadores el día 19, que está todo el mundo, sobre todo los dubliques, está todo el mundo de vacaciones, arrancar con todo y nada, e intentar pelear por estar lo más arriba posible este año, esta temporada. Claro, y para el jugador, sobre todo para el jugador, para, no es lo mismo que tú estés preparando la semana para jugar en tercera que para jugar en segunda con el objetivo de estar arriba, ¿no? Entonces no es lo mismo, el mismo jugador, ayer lo pusimos en el grupo y claro, el jugador le pega es una alegría para ellos, porque ellos se han comprometido con el Ubrique y se van a comprometer en la categoría que estén, pero no es lo mismo, como te digo, arrancar de tercera que arrancar de segunda. Entonces todo el mundo estamos más ilusionados y ya te digo, con muchas ganas de que vuelvan todos de vacaciones para trabajar con ellos y empezar a intentar demostrarle el automatismo que queremos crear en el equipo, que en el equipo, que sea un equipo reconocible para todo el público y sobre todo para divertirnos mucho este año. No, mira, esta semana me preguntaban lo mismo. Nosotros hemos trabajado desde el minuto uno, yo siempre se lo he dicho, yo la palabra tercera no sale de mi boca, ¿eh? Desde el minuto uno hemos estado trabajando, confeccionando una plantilla para Segunda Andaluza, desde el minuto uno. Buscando jugadores y trabajando en la confección del equipo para que compita en Segunda Andaluza. Luego, si no se daba y teníamos que ir a tercera, al jugador siempre se le informó y hubiésemos tenido que aceptarlo y ya está. Pero nosotros hemos confeccionado la plantilla para Segunda Andaluza. Pelear con los de arriba, Rubén. Nosotros tenemos que estar peleando con los de arriba. Por escudo, por idiosincrasia, por el pueblo, por los colores, por la historia, por todo, tenemos que estar peleando con los de arriba. Abajo no vale. Si estamos abajo, y lo digo hoy en nuestra primera entrevista, sería un desastre. Hay que estar arriba. Y esto no es presión ni nada. La presión es para, como yo lo digo a los jugadores, presión es el que no tiene para llegar a fin de mes o el que tiene una enfermedad grave, ese sí tiene presión. Pero nosotros no tenemos presión ninguna. A divertirnos y a trabajar mucho, a tener mucho compromiso e intentar competir con todos los equipos desde el minuto uno. Sí. Miguel se queda con nosotros, también Camilo, que lo conocí este año en un campo también y hablé con él y se ha metido también aquí con nosotros. Juan está también ahí en la dirección deportiva. Uh-huh. José Mari también va, lo que pasa es que está de vacaciones también ahora, también va a estar con nosotros en el cuerpo técnico. Y seguramente José Manuel se haga cargo también del tema de la portería. Así que hemos confeccionado yo creo que un buen cuerpo técnico con diferentes personalidades, con muchas ganas y todo el mundo con mucho compromiso. Y creo que va a ser un buen año. A mí me da esa cosita de que podemos tener un buen año. Después es verdad que la pelotita entrará o no entrará. Y por desgracia en el fútbol, pues es lo que te dice si ha hecho una buena temporada o no. Pero yo miro un poquito más adentro y creo que tenemos... Hay esa ilusión y ese jugador que creemos que con el trabajo que le podemos aportar o con lo que podamos ayudarle, creo que el aficionado se va a divertir. A mí me gustaría que llegaran un par de jugadores más, 2-3 jugadores, creo que sería importante de que llegasen, para que completemos esa terna de jugadores de 21-22 jugadores senior y 22-23 por ahí, y tener un par de fichas libres, porque después me gusta también, como te he dicho, mirar la cantera. Hay jugadores juveniles en los que confiamos que se le puede sacar mucho rendimiento, pero no es lo mismo meterle esa responsabilidad a un niño jovencito en ciertos partidos que a uno que venga ya con un poquito más de trayectoria, ¿me entiendes? Un poquito más de experiencia en cierto escenario. También en el ámbito deportivo, recordarles que hasta este domingo 18 de agosto está abierto el plazo de inscripción para participar en la maratón de fútbol sala que organiza cada año la barriada El Caldereto. El torneo se disputará en la modalidad 4 contra 4 para un máximo de 16 equipos. El coste de dicha inscripción es de 70 euros por equipo, fijándose un primer premio de 700 euros y trofeo y un segundo premio de 300 euros y trofeo. Los equipos interesados pueden inscribirse llamando al teléfono 695 19 65 1986. Recuerden, será hasta este domingo cuando se cierre el plazo para ese campeonato que organiza esa maratón de fútbol sala que organiza la barriada del Caldereto los días 23 y 24 de agosto. Algunos apuntes de interés antes de concluir esta edición de los servicios informativos. Recuerden que este viernes 16 de agosto, a partir de las 6:30 de la tarde, tendrá lugar esa jornada de puertas abiertas en el yacimiento arqueológico de Ocuri. ¿El motivo? Bueno, pues dar a conocer los trabajos que se están realizando en colaboración con la Universidad de Granada. El aforo es limitado, por lo cual se necesita realizar una solicitud de inscripción en la dirección reservasocuri@gmail.com o bien llamando al teléfono 670 24 17 17. También recordarles que Básica sigue con el reparto de bolsas compostables. La próxima cita será hoy, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 9. En la sede de la Asociación de Vecinos Cotomulera. Y por otro lado, la próxima semana llega cargada de eventos culturales. Uno de ellos, el que ofrece la Banda Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, que ofrecerá ese ciclo de conciertos bajo la denominación Vive tu Verano Musical con la Banda Municipal. Entre el 22 y el 30 de agosto. El primer concierto tendrá lugar en la barriada Antonio Vega. Comenzará a las 9:45. Al día siguiente, en el mismo horario, la cita se traslada a la Plaza de la Verdura. Y a continuación, los días 29 y 30 de agosto, concluirán en la barriada El Sacrificio y en el Bar Cañizo. La banda municipal ofrecerá repertorios completos de boleros, pop, pasodobles, tuna, vals, cha-cha-cha y música popular. De esta manera ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Hasta la próxima edición, que pasen una muy buena jornada.